Muy buenas tardes, comenzamos el programa de Tiempo Nacional, día jueves. Hoy día jueves que comenzó con la marcha en tribunales, donde estuvieron los jubilados haciendo, como siempre, reclamando por sus derechos. Ahí estaba Rubén Giovannini con la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Como todos los jueves, salvo se va a suspender en diciembre, se va a pasar un jueves, se va a pasar un martes por el tema del voto que van a hacer la Corte Suprema con el cambio de índice, o lo que van a intentar, vamos a ver cómo sale ese fallo, si dejan el índice como está, que es el conveniente, o quieren cambiarlo como lo quieren hacer desde hace varios meses atrás. Bueno, hoy no vamos a contar con la presencia de Rubén Giovannini, porque se fue a participar de un programa de televisión. Este programa de televisión es 1 más 1, 3, que conduce Santiago Cunio, y que lo pueden ver en directo por YouTube. A partir de las 19 horas sale por YouTube, www.youtube.com. Creo que si ponen barra 1 más 1, 3, le sale directamente, y si no, lo buscan en el buscador de YouTube y ahí van a ir directamente, o ponen Cunio o ponen 1 más 1, 3 y sale directamente el programa. Cunio está haciendo el programa ahora por internet, pero creo que próximamente, a muy cortito plazo, ahora antes de fin de año, ya empiezan a transmitir por cable también, ¿eh? Va a ser transmitir por internet y por cable lo va a hacer. Y hoy va a participar Rubén Giovannini, para él es muy importante ir porque está tratando de llenarle las plazas el día 18 de diciembre, si todo sale bien. Bueno, vamos con los temas del día. Hoy día 15 de noviembre. Hoy es el día del patrimonio arquitectónico de la ciudad. Hoy es el día de la educación técnica. Es el día internacional del aire puro. Y hoy es un día para un día sin alcohol. Eso es a nivel mundial. Para concientizar a las personas que no se excedan con el uso del alcohol. Macri el vanidoso, que no soy yo. Más de 7 millones para que le saquen fotos y las retoquen digitalmente. En El Disenso, que es el portal que hace Mariana Escalada y Agustín Ronconi, te muestran la prueba de que el gobierno gasta una fortuna en realizar fotomontajes para venderte la gestión del cambio. Seguramente viste en las fotos de campaña y publicidad de Cambiemos cómo los funcionarios lucen inmaculadas sonrisas, no tienen ojeras, arrugas ni canas, y sus rostros ostentan una juventud imperturbable que podría envidiar el propio Dorian Gray. Pero no son así en la vida real. Para lograr esos semblantes ficticios, modifican digitalmente las imágenes utilizando generalmente un programa llamado Photoshop, que permite realizar cambios de manera casi imperceptible, siempre dependiendo de la calidad del operador del software. El montaje digital o fotomontaje, en cambio, es la composición de una nueva imagen utilizando elementos de otras tomas fotográficas. En política se utiliza habitualmente en afiches de campaña para mostrar juntas a dos personas que no se conocen, cambiar un fondo, ajustar vestimenta, etc. Desde que Cambiemos irrumpió en la escena política argentina, se caracterizó por el uso de fotos retocadas y puestas en escenas que abarcan desde spots de medios gráficos, costumbre que ahora se han impuesto en la comunicación implementada desde Casa Rosada, y por esta razón, a fin de que el primer mandatario se vea resplandeciente en las fotos oficiales, Marcos Peña contrató un estudio de fotografía para que, además de retratarlo a Macri, se le realicen ajustes cosméticos, montajes y retoques digitales a sus retratos. A través de la contratación directa, la 790087 CDI de 2018, la Jefatura de Gabinete de Ministros contratará por 7.065.000 pesos al estudio CISO Chowela Sociedad Responsabilidad Limitada por un servicio de fotografía, retoques digitales y montajes a fin de proveer imágenes que puedan ser utilizadas en medios gráficos o medios digitales aplicados a las campañas a cargo de la Secretaría de Medios de Comunicación. En el detalle del pliego se puede observar cómo fueron incluidos los servicios denominados retoque digital y ajuste cosmético, y luego retoque digital, retoque complejo publicitario, contemplando montaje. Ahí muestran las pruebas, donde está el pliego que accedió este portal, y donde dice todos estos datos que ellos están resaltando. De acuerdo a un comunicado oficial, en junio de este año, 7 funcionarios debieron ser rescatados por helicóptero Black Hawk 1 de la Presidencia de la Nación, luego de quedar varados en la alta montaña. Se dio a conocer la lista, fue suministrada por 7 integrantes de la comitiva. El fotógrafo Siso, quien no era funcionario ni empleado, que había sido contratado por la suma de 5.820.000 por un servicio de asesoramiento fotográfico integral que incluía los traslados para el fotógrafo y el equipo técnico. Siso es el dueño del estudio, que ahora vuelve a embolsar una cifra millonaria para realizar los fotomontajes presidenciales. O sea, esto una de una noticia anterior que ya se había publicado por un viaje que hizo el presidente y una contratación por 5.820.000, ahora le hacen otro contrato por 7 millones de pesos. Miren si esto no lo podrían hacer directamente con gente del Estado, que encima le dan trabajo, ¿no es cierto? Armar, si quieren tener esto, armar una dependencia dentro del mismo Estado, pagarle muchísimo menos, que nos salga más barato a todos y él tenga el mismo servicio, que aparentemente para Mauricio Macri es fundamental, es salir bien en las fotos. Así que así estamos. Vamos a leer una nota también que habla de los aportes, la trama que une a los proveedores de escuelas, la ONG PRO y la campaña bonaerense. Esto lo teníamos hace un par de días, pero vamos a ver si lo podemos compartir con todos ustedes porque es bastante interesante. Contratistas del Servicio Alimentario Escolar multiplicaron sus ganancias después de realizar giros encubiertos a la campaña de Cambiemos. El dinero fue triangulado a través de ONGs que están vinculadas a Esteban Bullrich y a Dietrich, que incluso tiene domicilio en despachos de diputados oficialistas. Esto, la noticia data del 14 de enero del año 2017. El gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la municipalización del servicio alimentario escolar, cuya ejecución dependía hasta ese momento de los consejos escolares, que en todos los casos tienen presencia opositora local. Ese anuncio se proclamó como una prueba piloto que incluía a los municipios de Vicente López, San Isidro, Morón y La Plata, entre otros, y sirvió para abrirle la puerta a un conjunto de proveedores que María Eugenia Vidal conocía desde la época que se desempeñó como ministra de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, entre los que se encuentran Friends Food, Sociedad Anónima y el Grupo L. El pool empresario Grupo L reúne a Teilem, Sociedad Anónima, X15, Blue Catering, Bagalá, Cookmaster SRL, entre otras firmas. Y su principal referente se llama Víctor Luzardi. Y a partir de la llegada de Cambiemos al gobierno bonaerense, consiguió multiplicar sus negocios con el Estado. Según consta en su propio informe de sustentabilidad, la empresa aumentó de forma exponencial su facturación de 1.160 millones en 2016 a 1.891 millones en 2017 e incrementó su planta un 84%, de 503 empleados pasó a 925. Y ahí una empresa que con este gobierno se pudo expandir. Además de proveer alimentos a más de una decena de distritos, consiguió quedarse con el servicio gastronómico en los hospitales de la provincia de Buenos Aires y con una caja de más de 1.000 millones de pesos por las operaciones en el sistema penitenciario, donde la Comisión Provincial por la Memoria ha denunciado que uno de los mayores inconvenientes para los detenidos es la falta de alimentación y su baja calidad. Limpieza de edificios públicos, colocación de cestos de basura, organización de eventos y capacitaciones completan la variada cartera de negocios que la organización sostiene con los distintos estamentos estatales. Este grupo empresario también fue blanco de críticas el año pasado, luego de ganar una licitación por las cajas navideñas de la provincia de Buenos Aires, que tuvieron un 145% de aumento con respecto al año 2016 y que terminaron costándole a los bonaerenses 32.918.400 pesos. Friends Food, Sociedad Anónima, cuyo dueño es el expresidente del Club Argentino Juniors, Rubén Forastiero, Obtuvo además de contratos distritales, negocios vinculados con el PAMI y también adjudicaciones del ex Ministerio de Salud para la provisión de hospitales. De distintas maneras, estas firmas que habían sido denunciadas por irregularidades en el servicio que prestaban a la ciudad de Buenos Aires consiguieron multiplicar sus ganancias después de haber realizado donaciones a las fundaciones que conducen funcionarios del gobierno. El PRO, como partido, no podría haber percibido esos aportes porque el artículo 15 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos indica que estos no podrán recibir contribuciones o donaciones de empresas concesionarias de servicios u obras públicas de la Nación, las provincias, los municipios o la Ciudad de Buenos Aires. En cambio, las fundaciones están reguladas por la ley homónima que sí permite esos desembolsos. Es por eso que desde la campaña electoral del año 2015 se realizaron distintas denuncias sobre la utilización de fundaciones como parte de una arquitectura que elude el espíritu de la ley de financiamiento de los partidos. Entre esas organizaciones no gubernamentales mencionadas están G25 y Formar, que tienen como principales referentes a Guillermo Dietrich y a Esteban Bullrich. Formar recibió más de $14,000 en concepto de donaciones por parte de la empresa Friends Food Sociedad Anónima y también obtuvo financiamiento de Teilem Sociedad Anónima y de la Cámara de Concesionarios de Servicios de Comedores y Refrigerios, de las cuales participan ambas firmas. Esta aportó en el mismo periodo más de $18,000, según lo que consignó una investigación que hizo Chequeado, el sitio chequeado.com, que puede acceder a los balances presentados ante la IGJ, la Inspección General de Justicia. El diario Tiempo Argentino intentó contactarse con las fundaciones para consultar qué destino se le dio a los aportes, pero al acercarse a la dirección que ambas declararon en Avenida Rivadavia 1829, piso 2, se encontró con los despachos de los diputados de Cambiemos, Álvaro González, que es vicepresidente del bloque, y del bonaerense Ezequiel Fernández Langan. Fueron a donde están las direcciones de estas fundaciones y se encontraron que en esas fundaciones estaban dos diputados del PRO, o de Cambiemos. Álvaro González, como diputado nacional, y de la provincia de Buenos Aires, Ezequiel Fernández Langa. Estas oficinas son alquiladas por la Cámara de Diputados y las fundaciones tienen su domicilio allí desde la época en que Esteban Bullrich, su principal referente, trabajaba en la Cámara Baja y ocupaba esos despachos. Después se consultó de qué manera podía establecer contacto con algún integrante de ambas ONG y le indicaron que habían de hacerlo telefónicamente después de la 16, pero nadie respondió los llamados. Desde el gobierno provincial confían en extender la municipalización del SAE a todos los distritos para el 2019 y toman como bandera de política social el aumento de los recursos que destinan para ese fin. Desde los gremios docentes advierten que la calidad y la cantidad de alimentos está en decadencia. Silvia Almazán, secretaria adjunta de SUTEBA, afirmó que hay 1.400.000 chicos en la provincia de Buenos Aires que están debajo de la línea de pobreza y necesitan el apoyo del Estado. Pero desde el Ministerio de Desarrollo Social reconocen que solo hay disponibles 450.000 cupos para la alimentación. Almazán advirtió que se está llevando a cabo una concentración de proveedores que perjudica la logística y están creciendo los reclamos por alimentos que llegan en mal estado. El SAE, en la provincia de Buenos Aires, es un negocio que mueve más de 5.000 millones de pesos y se reparte en un grupo de empresas cada vez más reducidos. Desde el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires señalan que las quejas que están recibiendo vienen principalmente de los distritos que están bajo esta prueba piloto. ¿Cuáles son esos distritos? Son Mar del Plata, La Plata, Lanús y Morón, entre otros, todos gobernados por la coalición Cambiemos. El decreto 2077 del 2016, que instrumentó la municipalización del servicio alimentario escolar, fue declarado inconstitucional por el ex juez Luis Arias, que a través de una medida cautelar consideró que el decreto implica el ejercicio por la administración pública local de facultades otorgadas por la Constitución Provincial de los Consejos Escolares. Así se presenta en contradicción con el artículo 210.3, el cual dispone expresamente que la administración de los servicios educativos en el ámbito de competencia territorial distrital estará a cargo de órganos desconcentrados de la Dirección General de Cultura y Educación, denominados consejos escolares. La Cámara de lo Contencioso Administrativo de La Plata revocó la medida cautelar y, contrariando la doctrina de la Corte Suprema, lo apartó de la causa. Luego de varios embates del oficialismo, Arias fue destituido de su cargo y organizaciones de derechos humanos que están denunciados ante la ONU la arbitrariedad de su apartamiento. La prueba piloto de la municipalización del servicio. En Morón, que es un municipio que conduce el ex marido de María Eugenia Vidal, Ramiro Tagliaferro, la municipalización del SAE trajo aparejado un escándalo de contratación millonaria sin licitación. El 24 de febrero del año 2017 se adjudicaron 8 compras directas para la provisión de alimentos. Las destinatarias fueron todas firmas pertenecientes al Grupo L, Bagalá Sociedad Anónima. Le entregaron 3 compras por un total de 3.099.000 pesos. Exactamente el mismo monto fue destinado a la empresa X15 Sociedad Anónima. Una adjudicación fue a manos de la Compañía Integral de Alimentos Blue Catering y otra a Teilem Sociedad Anónima, ambas a razón de 1.033.000 cada una. La resolución 94-2016 de la Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires indica que a partir de facturaciones mayores a 1.730.000, los municipios bonaerenses están obligados a realizar licitación pública. Por eso, la división del paquete de dinero no es caprichosa. Se realizó para que no haya competencia. Las adjudicaciones se hicieron el mismo día de manera casi correlativa mediante la resolución 142, 43, 44, 45 hasta el 51. ¿No? Para poder hacerlo realizamos una consulta informal al Tribunal de Cuentas de la provincia, la sede de Morón, donde nos recomendaron proceder de esta manera. Esto lo reconoció el secretario de Economía y Finanzas del municipio, Jorge Álvarez Holmberg, durante una interpelación en el Consejo Deliberante. Blasa Reyes, madre de un chico que asiste a una primaria estatal de la zona, explicó que la cooperadora sostiene el servicio alimentario porque mandan 200 porciones cuando la matrícula es de 1.200 chicos. Los platos que faltan hay que cubrirlos. Padres y alumnos denuncian que ante el corte del gas en los establecimientos, las viandas empeoran. Mandan una piseta chiquita sin queso o barras de pochoclo que nadie come, indicó Reyes y agregó: antes los padres teníamos más control, podíamos certificar si los alimentos que facturaban los bajaban efectivamente, eran proveedores locales con los que se venían trabajando hace mucho. ¿Sí? En el año 2018, las empresas del Grupo L fueron nuevamente contratadas, en este caso por un monto superior a los 60 millones de pesos y por licitación. Las competidoras denuncian que el acto no tuvo publicidad y que los pliegos estuvieron direccionados para beneficiar a estas compañías. Y aparte, estos son la trama que hay entre de los proveedores de las escuelas, las ONG del PRO, la campaña bonaerense, que después le hacen pasar a los que participan como aportantes de dicha campaña. Esto lo escribió Andrés Lerner, lo hizo para Tiempo Argentino y lo queríamos compartir con Rubén Giovannini, con todos ustedes. Ya volvemos. Deuda del Correo Argentino, las maniobras del gobierno para nombrar a un juez que salve a los Macri. Un evaluador que no fue porque no tenía el mail y una reunión con un postulante para asegurarse su voto a favor de Macri. Todas estas irregularidades. Una vez más se revelan maniobras turbias para designar jueces y en este caso para un cargo clave, ya que se trata de un juez que intervendrá en la causa por la multimillonaria deuda del Correo Argentino que Mauricio Macri le quiso y aún intenta condonar a su familia. El gobierno busca colocar a un magistrado que le garantice un resultado favorable a la familia presidencial. La estrategia, según los documentos a los que se pudo acceder, tuvo dos etapas. Por un lado, se trastocaron los reglamentos de elección de los jurados para el concurso, una típica argucia para asegurarse que la terna sea amigable para Macri y sus operadores judiciales. Por el otro, hubo reuniones en las que los aspirantes con mejor puntaje recibieron un mensaje. El cargo era a cambio de favorecer al presidente en la causa del correo. Los que no aceptaron fueron derivados a otros cargos. El diputado y consejero de la magistratura, Rodolfo Taylade, detectó una serie de irregularidades en el expediente del concurso 408, que es la vacante en la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo comercial. Esa sala es la que tiene que resolver la situación de la causa Correo Argentino, caso que cumplió hace poco 17 años. Esta situación se suma a las maniobras para manipular los concursos que reveló en exclusivo el Destape hace más de un mes, pero que tanto la Corporación Judicial como la dirigencia política y el propio Consejo de la Magistratura optaron por ignorar y silenciar. La compulsa de las actuaciones evidenció la existencia de diversas irregularidades en la integración del jurado del concurso y afirma el escrito del consejero Taylade, esto lo afirma el consejero Rodolfo Taylade. El jurado es el que evalúa a los postulantes y confecciona las ternas sobre las que luego el presidente selecciona a sus preferidos y los envía para su aprobación en el Senado. El rol de los jurados en los concursos tiene un alto nivel de discrecionalidad, por lo que colocar jurados afines garantiza ternas a Piacere. Quienes resultaron sorteados para integrar un jurado serán inmediatamente notificados, deberán aceptar sus cargos o más tardar a los 3 días hábiles judiciales, presumiéndose, en caso contrario, que no aceptan desempeñarse como tales en ese concurso. Esto lo establece el reglamento del concurso. En ese punto es donde aparecen muchas de las irregularidades que encontró el consejero Taylade en el concurso para la sala tan sensible para los intereses de la familia Macri. Y son sensibles para los intereses de la familia Macri y son sensibles para los intereses nuestros, porque él le quiere condonar plata al correo que vamos a terminar pagando todos nosotros. El jurado del concurso en distintas categorías quedó conformado por los docentes magistrados, la jueza Gabriela Mariel Scolarici, titular, y Rafael Francisco Barreiro, suplente. Docentes de Facultad de Derecho, el abogado Daniel Roque Vítolo, titular, y César Eduardo Lombardi, suplente. Docentes de Competencia General, el constitucionalista Daniel Sapsay, constitucionalista mediático, como titular, y Augusto Rafael Ferrari como suplente. Docentes Competencia General, el profesor Andrés Gil Domínguez, titular, y Claudio Eduardo Marchuk como suplente. Luego Sapsay se bajó del cargo, le dejó el lugar a Ferrari, vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Don Bosco. La jueza Scolarici aceptó de inmediato, pese a que es del fuero civil y se trata de una sala comercial. Scolarici es jueza de primera instancia, concursó su ascenso y está en una de las ternas que fue presentada. En el acta del 19 de octubre pasado consta en el orden de mérito para este cargo clave a primero Javier Cosentino, segundo a Sebastián Ignacio Sánchez Canabó, tercero a Fernando Gabriel de Alessandro, cuarto a Hernán Papa y quinto a Gerardo Damián Santiquia. Sin embargo, el gobierno ejecutó una serie de maniobras para desplazar a varios de los primeros de la lista y que suban puestas los candidatos más afines. Y varios conocedores del maniqueísmo judicial afirmaron que el gobierno quiere que el cargo quede en manos de Santiquia, hasta ahora quinto en el orden. Nombramos a 5, el quinto era Gerardo Damián Santiquia, que es el que el gobierno está proponiendo para que se haga cargo del juzgado que va a tener la causa de la condonación de deuda de la familia Macri. El 7 de septiembre Macri envió un pliego de Santiquia al Senado para que integre la Sala C, pero el 22 de octubre, 3 días después de que quedara quinto en el orden de mérito para la Sala B, retiró su pliego. En cambio, el 24, Macri envió el pliego de Cosentino para la Sala C, pese a que quedó primero en el concurso para la Sala B. Las razones: Cosentino es actual titular del juzgado comercial número 5. Según varias fuentes del entramado judicial que solicitaron reserva de su identidad, el ministro de Justicia, Germán Garabano, se reunió con Cosentino para decirle que si quería el puesto en la Sala B, tenía que garantizar su voto a favor de los intereses de la familia Macri. Repito, es lo que le dijo Garabano. Si quería el puesto en la Sala B, tenía que garantizar su voto a favor de los intereses de la familia Macri. ¿Qué hizo Cosentino? Según fuentes, se negó. Macri entonces lo sacó del juego, retiró el pliego del Senado y lo mandó para la Sala C, mientras retiró el de Santiquia, y este doble movimiento subió un escalón en el orden de mérito. ¿Sí? Lo sacó a Cosentino, que estaba primero, lo puso para otra sala, ya lo hizo estar cuarto a Santiquia, y va a ir eliminando a los otros tres para que llegue a quedar a cargo Gerardo Damián Santiquia como titular del juzgado que ellos necesitan para que el trámite le sea favorable. La jugada tiene un tercer beneficio para Macri, y es que también subió un puesto Papa, que es juez comercial, que ya favoreció a Sideco, que es la empresa de la familia Macri, portaaviones del holding Macri, en otra causa por vaciamiento y quiebra fraudulenta. Ahora será el turno de las entrevistas, donde reina la discrecionalidad de los consejeros macristas para subir la nota de los concursantes y dejarlos así en el podio, que los habilita a integrar la terna para el cargo. El resto será tarea de Macri y sus senadores afines. Y para finalizar, espérate, acá tengo traspapelada una hoja. La irregularidad más insólita fue para la categoría jurados. Jurados docentes competencia general, que quedó a cargo primero de Sapsay y luego de Ferrari. La excusa para soltarse a Carlos Alberto Vitale, que salió sorteado como primer titular, fue que no pudieron contactar, y así sin creatividad ni para las excusas. El documento del consejero Taylade afirma que el caso de Vitale presenta una particularidad propia, y es que el jurado titular sorteado no fue convocado, y cita que en el expediente apareció una constancia sin firma que dice: se deja constancia a través de la presente que se ha procedido a contactar al doctor Vitale, Carlos Alberto, titular de una lista de jurados docentes con competencia general 1, con objeto de comunicarle su designación, habiéndose provisto por la Universidad de La Matanza solo 2 números de teléfono, e indicar que no poseía correo electrónico. Se intentó comunicarse con el docente por teléfono, da los números de teléfono, durante los días 15, 16 y 19 de marzo, no pudiéndose contactar con él. Esa nota, según lo que denuncia Taylade, no tiene firma, y para colmo, el propio consejero llamó a la misma universidad y consiguió, sin más trámite, el contacto con Vitale y su correo electrónico. Por ende, la nota sin firma del expediente del concurso tenía 2 falsedades: la imposibilidad de contacto y la inexistencia del mail. Descartado de forma irregular, Vitale le tocó el turno a Sapsay, de estrecha cercanía con el gobierno, que aceptó al instante, y luego se pasó a designar a su suplente Ferrari, descartando a su vez a José María Cura, sin cumplir los plazos y sin que conste la firma del propio Ferrari en la aceptación. Entre los titulares, una de las irregularidades es Vítola. Según el escrito de Taylade, figura aceptando el cargo de jurado en una hoja sin firma ni constancia de recepción por parte de la comisión de selección del Consejo de la Magistratura. Esta es una de las maniobras que fueron reveladas, por la cual personas aceptan los cargos de forma nula, ya que no está su firma, les hacen aceptar de prepo. Se pregunta: si el doctor Vito lo remitió él mismo por correo electrónico, debería constar él mismo con la fecha de envío, sin embargo no es la que se observa. Entre los suplentes, uno que está flojo de papeles, Barreiro, que integra la sala F del Fuero Comercial. El consejero Tailae detalló que no se cumplieron los plazos de espera para los jurados que habían salido sorteados. Es decir, se apuraron a descartar jurado para llegar a él. En el caso de Lombardi fue igual. Al jurado suplente que se apuraron a sacar fue nada menos que Ricardo Lorenzetti, al que no le dieron los 3 días para aceptar o rechazar el cargo. Lo mismo sucedió con Martiniuk y con Gil Domínguez, este último con un agregado. Según Tailae, la fecha de aceptación resulta dudosa, ya que se encuentra enmendada a mano. Y entre todas estas irregularidades, el consejero Tailae pidió que se circulara su informe entre los demás miembros de la comisión de selección del Consejo de la Magistratura, pero la última reunión de esa comisión, la mayoría oficialista, descartó el informe y quiso confirmar el jurado pese a las irregularidades. Bueno, esto es lo que está pasando en la justicia. Esta gente que dice que es independiente, los tres poderes son independientes, que la justicia es independiente, que dijo que lo que iban a conseguir, a diferencia del gobierno anterior, era la independencia judicial, están manejando absolutamente todos y cada uno de los procesos, fundamentalmente a los que concierne a su propia familia. Pero si no también, a sus enemigos también los persiguen con manipulando jueces o mandando a apretar, como leíamos ayer al juez de Avellaneda, que lo mandaron a apretar desde la silla. Vamos a hacer un pequeño impasse, así podemos recuperar un poquito la garganta. Vamos a pasar un tema musical que tenemos pendiente. Sí, lo tenemos. Perfecto, porque hoy se cumple un aniversario, el 15 aniversario del fallecimiento de don Antonio Tormo, un cantante de música folclórica que en la década del 30, por allá por el 30, integró la tropilla Huachipampa, uno de los primeros en tener éxito masivo en la radio, donde cantaba con Diego Canales como a dúo, con los Huachipampa a fines de la década del 30. Cantó en el Fogón de los Arrieros, el primer programa radial de música folclórica de alcance nacional. En el 50 grabó el simple El Racho La Cambicha, que se convirtió en el mayor éxito de la historia musical de la Argentina, vendiendo 5 millones de unidades. En 1955, como adscribía el peronismo, fue prohibido por la dictadura militar que se autodenominó Revolución Libertadora. Había nacido en Gutiérrez, en la provincia de Mendoza, un 18 de septiembre de 1913. Escuchamos la música y lo melodioso de Antonio Tormo en nuestro pequeño homenaje. Ya regresamos. Muy bien, seguimos con más tiempo nacional. Acá estamos con Sofi, que nos hace la operación técnica. Nos está bancando a mí y a Rubén, que está participando de un programa de televisión que va a salir a partir de las 7 de la tarde. Ya se fue para el estudio, lo habían citado un rato antes incluso, para hablar de la problemática del jubilado, de este fallo que se viene y que tiene postergada la Corte Suprema. Mañana seguramente va a estar acá con todos nosotros y se reincorporará al programa. Hoy no podemos tampoco por Facebook transmitir, lo estamos haciendo únicamente por Radio Reconquista, www.radioreconquista.com. El supermercado La Anónima, ¿saben cuál es el supermercado La Anónima? Es una cadena de supermercados que está en la zona de la Patagonia, fundamentalmente. Es de la familia Peña Brown, o de los Brown, por lo menos, de la parte de los Brown de la familia de Peña. Sí, Peña, el jefe de gabinete de la ciudad, bueno, de la nación. Bueno, aparentemente, después de... hay un informe donde dice que La Anónima, este supermercado, no cerraba un balance negativo desde el año 2001 y 2002. Estamos hablando de un supermercado con conexiones con la familia del jefe de gabinete, donde están hablando ya y vende alimentos aparte, y es la mayor cadena de supermercados de la Patagonia. Y no cerraba un balance negativo desde el año 2001-2002. Tiene más de 100 años este supermercado. Tiene 163 sucursales. Antes había ingresado también acá a la capital federal. Pero ahora no, ahora están solamente en Patagonia. Es la cuarta cadena a nivel nacional, pertenece a la familia Brown, como habíamos dicho. Y acaba de atravesar un terrible 2018. Entre julio y septiembre, a través de la caída del consumo y la suba de costos, tuvo una pérdida de 102 millones de pesos. Perdió así en 3 meses casi lo mismo que en un año. La cadena no cerraba este balance, dice el informe, desde 2001-2002, pero no es la única afectada, con Carrefour como caso emblemático, Día, Coto, Walmart y el grupo chileno Cencosud, también tienen sus propias penas. La retracción en el consumo junto al incremento de los costos está complicando la operatoria del supermercado La Anónima, lo cual se ve reflejado en pérdidas millonarias. En el trimestre que va desde julio a septiembre, perdió poco más de 102 millones de pesos, prácticamente el mismo resultado negativo que obtuvo en los 12 meses anteriores, que fue de 120 millones de pesos. La empresa no cerraba un balance negativo desde 2001 y 2002, y aunque en los últimos meses concretó inversiones para potenciar su negocio orientado a la exportación de carnes, incluso es uno de los mayores beneficiados de la cuota Hilton. El grueso de los ingresos dependen de las ventas en el mercado local y el panorama claramente no es muy alentador. Cuenta con una trayectoria, decíamos, de 100 años, de más de 100 años, tiene 163 sucursales, ocupa el cuarto lugar en ventas en el segmento supermercados a nivel nacional, su base de operaciones está en el sur, aunque hay algunas sucursales también en Buenos Aires, dice en la provincia de Buenos Aires y en Córdoba. La fuerte y repentina devaluación del peso que trajo aparejada la elevada inflación terminó por descalzar a la mayoría de las empresas locales, y eso es lo que refleja números y el kit de la cuestión para La Anónima, que para que La Anónima pierda en 3 meses prácticamente lo mismo que en un año, fue la diferencia en el tipo de cambio, que representó un negativo de 576.8 millones de pesos, mientras que un año antes alcanzaba los 39 millones de pesos. Mientras tanto, sus ingresos por ventas se comportaron dentro de los parámetros normales, pero no alcanzaron a paliar el impacto inflacionario, porque en el comparativo interanual pasaron de 8.200 millones de pesos en septiembre de 2017 a 11.100 millones de septiembre del año anterior. Según el diario Ámbito Financiero, que hizo un repaso por la competencia, esta situación no es exclusiva de la firma comandada por la familia Brown. Carrefour es otro caso emblemático. Este año inició el fuerte proceso de reestructuración en la Argentina con cierre de sucursales, reconversión de tiendas tradicionales en mayorista. Lo cierto es que la cadena francesa está llevando adelante un fuerte plan de reestructuración a nivel global, en el que apunta a fortalecer el comercio electrónico, pero en Argentina la inflación le está jugando una muy mala pasada. Según los resultados de su tercer trimestre económico, el grupo francés obtuvo ventas por un total de 29.097 millones de euros, cifra que es un 2.8 inferior a la de hace un año debido a la depreciación de las divisas en la Argentina y también en Brasil, y frente al euro. Y en concreto, mientras que a tipos de cambio constantes las ventas en Brasil aumentaron un 8.1, las de Argentina un 26.8, la caída del valor de sus divisas con respecto al euro debido a la inflación causó que a tipo de cambio corriente la facturación de las ventas cayeron 12.5 y 29.7 respectivamente, o sea, Brasil-Argentina. Muy similar es la situación de la cadena española Día, que la Argentina se caracteriza por sus precios bajos, sus productos con marca propia. Aquí, más allá de la crisis global que atraviesa por diversos factores, la inflación local también le está jugando una mala pasada. En su último balance, que fue cerrado en septiembre, por el periodo de 9 meses, aplicó por primera vez para sus números argentinos la norma contable Las 29 para economías hiperinflacionarias, y con este ajuste por tipo de cambio el rojo local ascendió a 27 millones de euros. Esta situación, que es lo que trajo aparejada, es que la compañía aplique una nueva política de reducción de inversiones en la Argentina, tal como detallan los directivos de la firma desde el último balance. A la par del CEO de la compañía, Antonio Cotto, va más allá y aclara: en Argentina y Brasil nuestra posición es muy sólida y nuestro futuro prometedor, pero a la vista de la incertidumbre macroeconómica actual que afecta a estas dos economías, es el momento de mantener una postura más prudente. Walmart es otra de las firmas internacionales que inició un proceso de reestructuración orientado en la Argentina, y no solo cerró un supermercado que está ubicado en el Shopping Dot, sino que también vendió 12 locales chicos que buscaban crecer en el segmento de proximidad. Ahora sus cañones están dirigidos a hacer crecer su cadena Chango Más, que son supermercados mayoristas que ofrecen mejores precios en tiempos de crisis y ajuste. Finalmente, el grupo chileno Cencosud, que en la Argentina opera en los supermercados Jumbo, además de las casas de artículos para el hogar y las de refacciones Easy y Blanstein, mostró que a junio de este año localmente los ingresos aumentaron 26% en moneda local, mientras que en pesos chilenos disminuyeron 20,1%, producto de la devaluación del dólar, exactamente. Y según lo que informa el matutino porteño, estamos hablando del cronista que hizo este informe, el jueves de la semana próxima la empresa chilena presentará los resultados de su tercer trimestre y así se conocerá a ciencia cierta el impacto de la devaluación local en sus números globales. Eso es lo que está pasando en el sector del supermercadismo en la Argentina. También donde se vende comida están cada vez peor las firmas, no solo las nacionales, sino también las cadenas extranjeras. Grave, más de la mitad de los bonaerenses porteños dejó de comprar medicamentos por no poder pagarlos. Esto es un estudio que hace las universidades públicas. El 52% de los habitantes del AMBA no puede comprar los remedios que necesita porque carece de dinero, y además el 83% de los consultados considera que el precio de las mediciones es alto o muy alto tras la fuerte suba de los últimos 3 años. Mientras que desde el gobierno buscan hablar de que la inflación empezó a bajar y buscan mitigar la pérdida en el poder adquisitivo a través de un bono, que aún no se sabe si será obligatorio o no, a quienes alcanzarán y de qué manera, un estudio que hacen las universidades públicas dio a conocer que, producto de esta crisis económica, más de la mitad de los bonaerenses, sumados bonaerenses y porteños, dejó de comprar medicamentos por no poder pagarlos. Esto lo hace el CEM, que es Centro de Estudios Metropolitanos, centro universitario en el que confluye la UMED, que es la Universidad Metropolitana del Trabajo, y la Jaureche, y también con la Universidad Nacional de Harlingen, según el cual el 52% de los habitantes del AMBA, que es capital y conurbano, dejó de comprar medicamentos en el último tiempo porque no podía pagarlos. He consultado sobre si dejaron de comprar medicamentos en el último tiempo porque no podían pagarlos, el 52% contestó afirmativamente, mientras que el 40% dijo que no. Y en ese sentido, Arnaldo Medina, que es vicerrector de la UNAG y exdirector del Hospital El Cruce, explicó: el dato de discontinuidad y abandono de los tratamientos con medicamentos tiene relación tanto con el aumento de los precios como en la baja de cobertura y en el aumento de los copagos. Esta situación va a influir en los índices de morbilidad y mortalidad de los argentinos. ¿Sí? Lo que nos está queriendo decir es que va a haber un mayor índice de mortalidad entre las personas enfermas en el capital y en el conurbano. Por otro lado, en el trabajo precisaron que para el 62% de la población del AMBA el precio actual de los medicamentos es muy alto, y mientras que para el 21% de los entrevistados afirman que el precio es alto, solo el 14% sostiene que es razonable, bajo o muy bajo. A diferencia de otros indicadores del monitor de clima, monitor del clima social, así se dice, no hay diferencias en las respuestas en las distintas zonas, sean de estratos bajos o más altos. Tanto en Capital Federal como en el segundo cordón del conurbano, 2 de cada 3 personas sostienen que los precios de los medicamentos son muy altos. La imagen de la salud pública es preocupante, aún más en el conurbano, pues allí es donde más se lo necesita. Para la ciudad de Buenos Aires está bajo cobertura pública el 17.6% de sus habitantes. En 24 municipios del conurbano recurren a la cobertura pública alrededor del 40%. Las cifras son más altas en municipios del segundo y tercer cordón del conurbano, con Florencio Varela con 51.2%, Presidente Perón 49.2%, eso lo señaló Matías Barrué Tabeña, que es director del CEM, y según un estudio de universidades públicas, este 52% de los habitantes del AMBA no puede comprar los remedios porque carece del dinero para hacerlo. Además, el 83% de los consultados considera que el precio de las medicaciones es alto o muy alto tras la fuerte suba de los últimos 3 años. Mientras que desde el gobierno buscan hablar de que la inflación empezó a bajar y buscan mitigar la pérdida en el poder adquisitivo a través de un bono que aún ni se sabe siquiera si será obligatorio o no y a quiénes alcanzaría ni de qué manera, un estudio de universidades públicas dio a conocer que, producto de la crisis económica, más de la mitad de los bonaerenses y porteños no compra medicamentos por no poder pagarlos. Esto lo hace el Centro Metropolitano, decíamos, el CEM, que es un centro interuniversitario, donde hay 3 universidades, y consultado, donde dicen, bueno, después empieza más o menos a repetir lo que dijeron los demás, pero más o menos esa es lo que está pasando con los bonaerenses. Es más de la mitad, si hablamos del 52%, estamos diciendo que más de la mitad de los usuarios están en esta situación. Decíamos que hoy es 15 de noviembre, que estamos acá con Sofi, estamos con los hijos de Sofi, así que si escucha algunos así de ruiditos que salen al aire, y que están los amigos acá trabajando para nosotros. Está Ciro y está la amiga mía. Espero que la abuela estará escuchando, seguramente. Bueno, un día como hoy, en 1573, se funda la ciudad de Santa Fe. Es una de las 23 provincias que compone la República Argentina, siendo Santa Fe de la Veracruz su capital y su ciudad más poblada es Rosario. Pero la fundación es exactamente de la ciudad de Santa Fe. 1573. En 1807, un 15 de noviembre, murió en Salta don Gabriel de Güemes y Montero, que era el padre de don Martín Miguel de Güemes. En 1867, un 15 de noviembre, se funda uno de los diarios más antiguos de la Argentina, que es el diario La Capital de Rosario, que es un periódico, se puede decir que es el más antiguo que todavía circula. Por lo que se ganó el título del decano de la prensa argentina y fue fundado por Ovidio Lagos y por Eudoro Carrasco. En 1886, un 15 de noviembre, nace en el barrio de San Telmo un poeta y médico rural de origen porteño que se llamó Baldomero Fernández Moreno. Ejerció como médico rural en Chascomús, en la provincia de Buenos Aires, y en Catriló, en la localidad de La Pampa. Colaboró aparte en periódicos, revistas, tuvo premios nacionales y municipales, miembro de la Academia Argentina de Letras. Murió en Flores el 7 de julio de 1950. Recordamos también entonces a don Baldomero Fernández Moreno. ¿Se acuerdan aquellos versos de 70 balcones y ninguna flor? Y nos contaba Baldomero, que algunos hacían referencia a que era un edificio de aquel que estaba acá en la avenida Pueyrredón y la avenida Corriente, y otros decían que no era ese, así que hay una duda por ahí. También en 1893, un 15 de noviembre, nacía en el barrio de Balvanera, en Buenos Aires, un periodista, historiador, un crítico teatral y director, que se llamó Edmundo Guibur, le decían Pucho, Edmundo Pucho Guibur, que estuvo relacionado con el teatro, con el tango, con el tour. Escribió, fue un gran colaborador y periodista del diario Crítica, aquel diario de Natalio Botana, donde además fue corresponsal 6 años en París. Murió, era bastante mayorcito cuando falleció el 15 de noviembre de 1986. Otro que nació un día como hoy es Enrique Pedro Delfi Delfino, que es un destacado compositor, un pianista, un director de orquesta, letrista de tango. Más de 200 tangos tiene escritos, algunos de los cuales son verdaderos clásicos de este género, como Refací, como Milonguita, Aragán, La Copa del Olvido, Ventanita Florida, Piedra Santa Cruz. Son algunos de los títulos que compuso Enrique Pedro Delfi Delfino. Saludamos también, no lo saludamos, sino que conmemoramos el nacimiento de Jerónimo Ludovico Remorino, que fue un abogado político y diplomático, que fue ministro de Relaciones Exteriores de Juan Domingo Perón entre 1951 y 1955. Apoyó la llegada del gobierno de Juan Domingo Perón y durante su gobierno fue miembro del directorio de la Flota Mercante Argentina, fue director del Banco Central de la República Argentina, fue embajador en Estados Unidos en 1948 y de la OEA en 1949. Y en las Naciones Unidas estuvo al año siguiente, en el 50. Y a partir del 51 ya se hizo cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Durante la crisis entre Perón y la Iglesia Católica pretendió mediar entre ambas partes debido a su ferviente catolicismo. Y fue quien apadrinó, por lo menos llevó al ministerio, o lo acercó al peronismo, Antonio Cafiero, que tuvo una larga carrera posterior. Después se refugió junto a Perón en España, ejerció como vínculo con agrupaciones peronistas de la Argentina, donde él viajaba frecuentemente. Fue uno de los responsables del operativo Retorno y más tarde fue enviado por Perón a negociar con Arturo Illia, que había sido elegido presidente de la Nación allá por 1963. Fue también representante permanente de Perón acá en la Argentina. Murió un 20 de noviembre de 1968, a los 66 años. Nos recordamos entonces a Jerónimo Remorino, que fue ministro de Relaciones Exteriores de Juan Domingo Perón. También vamos a resaltar hoy, que hoy cumpliría 100 años, un gran futbolista argentino, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos de la Argentina, como fue don Alfredo Pedernera, que jugó fundamentalmente en River Plate, también jugó en Colombia, en Atlanta, y en Huracán. A su retiro después fue entrenador, fue formador de juveniles. Murió en Buenos Aires un 12 de mayo de 1995. También recordamos en 1922 el locutor, actor y presentador El Negro Brizuela Méndez. Guillermo El Negro Brizuela Méndez cumpliría años hoy. Hoy cumple Aide Padilla, que todavía la tenemos con nosotros, la actriz. También cumple Daniel Barenboim. También, y bueno, y hoy conmemoramos el fallecimiento también del amigo Antonio Tormo. En 1951 fue conmovedor, un 15 de noviembre, el conmovedor desfile de antorchas que fue rogando por la salud de Eva Perón alrededor del edificio de la residencia presidencial que estaba en la avenida Libertador y Agüero. En 1954 quedan suprimidos los exámenes de ingreso para la enseñanza media. Eso también fue otra obra del general Juan Domingo Perón. En 1959 se inauguran el Consejo Nacional de Educación Técnica, el CONET, organismo que rige la enseñanza en distintas especialidades tecnológicas y científicas de las escuelas de nuestro país, y ahora se llama INET, Instituto Nacional de Educación Tecnológica. En 1973, Arturo Illia, como presidente de la Nación, anula los contratos con las empresas extranjeras petroleras mediante los decretos 744 y 745, que los declaraba nulos de nulidad absoluta por vicios de ilegalidad y ser dañoso a los derechos e intereses de la Nación. Muy bien, entonces ya nos acordamos, en el 2000 se nos iba otro gran futbolista, como fue Rinaldo Fioramonte Martino, al que conocíamos como Mamucho, que brilló tanto en, que brilló en San Lorenzo de Almagro, también jugó en Peñarol, en Boca Juniors, en Nacional de Montevideo, en San Pablo de Brasil y en Cerro del Uruguay. Un gran intelectual, escritor y periodista de acá, de la Patria Grande, se nos fue un día como hoy, en el 2009, que fue don Alberto René Metol Farré, un gran, se lo considera un mayor pensador católico latinoamericano de la segunda mitad del siglo XX. Era uruguayo, había nacido en Montevideo. El 2015, hace 3 años, se producía el debate presidencial entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, que era su contrincante en el balotaje. Bueno, esas son algunas de las efemérides, pero ahora vamos a seguir recordando a Antonio Tormo. Primero escuchamos El Rancho La Cambicha, ahora vamos a ver con qué nos sorprende nuestra amiga Sofi. Vamos a seguir recordándolo y yo puedo tomar así un poquito de agua. Murió en Buenos Aires Antonio Tormo un 15 de noviembre del año 2003, acá en la ciudad de Buenos Aires.